discúlpenme. Si acaso un castigo tengo merecido, lo aceptaré. No tienen la culpa si estoy muy herido. Quiero testigos, discúlpenme.